recta final. Si te atreves a cruzarla, seguiré. Amanecer me iré. No olvides el alma, castigo violento, humano, justo a los pagados, fuera otra vez. Lira, avaricia, y blasfemia de almas condenadas llenan e infectan la voz de la infernal. Thank you.